Radio Nacional Argentina presenta Paremos la pelota. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Paremos la Pelota, el programa del colectivo Al Margen. Como todos los viernes, desde las 19 horas y hasta las 20, nos estás escuchando en el aire de Radio Nacional Bariloche, compartiendo con ustedes esta horita para hacer, como siempre les decimos, una pausa, un momento de revisar algunos de los temas centrales de la semana y profundizar un poco en estos momentos donde hay tanto para debatir y para abordar y poder darnos ese tiempo junto a mi compañero Pablo Bassi. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, Violé? Bien, ahí estaba revisando que se va normalizando de a poco este paro que tuvimos en la ciudad de Bariloche de colectivos, que bueno, durante 3 días mantuvo la ciudad en vilo un poco porque, bueno, por las situaciones que genera estar sin transporte público, pero parece que poco a poco se va normalizando el servicio. Ajá. ¿Viste colectivos cuando venías? No viste. En eso estaba preocupada porque, si bien las noticias desde las 4 de la tarde anuncian esta normalización del servicio, viste, cuando lees, una cosa es leer el titular, otra cosa es ir a ver si llueve. Claro. Bueno, esto es lo mismo. No vi pasar colectivos, pero estaba ahí preguntando si la cosa funciona un poquito mejor, porque bueno, están todos ahí esperando a dedo por las rutas barilochenses. Claro, claro, claro, claro. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Vamos a decir nuestras vías de contacto, si te parece, así nos mandan muchos mensajitos, muchos mensajes, exactamente. Lo pueden hacer al WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, es el 294-462-5040. Repetimos, 294-462-5040. Y si no, ¿cómo nos pueden escribir en redes? Nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Colectivo Al Margen. También pueden ingresar a nuestra página web, almargen.org.ar, y bueno, profundizar un poco en todas las notas que vamos subiendo ahí día a día. Y también, como siempre decimos, hacerse socios o socias y ser parte de este proyecto colectivo que, bueno, vamos empujando entre muchos compañeros y compañeras. También tenemos que presentar a alguien muy importante que lo veo ahí ya marcando números. Lo veo, ¿está preocupado? ¿Cómo lo ves vos? Está como ocupado, ¿no? Está ocupado, ¿no? Está ocupado porque, bueno, hoy vamos a tener de entrevistados a tres personas, a tres dirigentes sindicales con quienes vamos a estar hablando por teléfono, porque, bueno, justamente queríamos abordar el mundo laboral. Si hay algo, a ver, que demostró y expresó estas elecciones, este proceso electoral, es un malestar, que en parte es un malestar laboral, ¿no? Un malestar conocido y subestimado que evidentemente requiere un abordaje, no solo en cuanto el aspecto salarial. Recordemos que desde diciembre de 2015, sobre todo los sectores asalariados, o sea, no los informales, los asalariados han perdido un 20% más o menos de poder adquisitivo. Uh-huh. Este año eso hubo un desbarajuste bastante importante por la carrera de precios vinculado a la inflación, y los sectores informales, bueno, están mucho más por detrás, ¿no?, que uh-huh, los sectores asalariados. Y de alguna manera lo que se pone en juego el 19 de noviembre es, bueno, cómo salir de esta crisis que existe en el mundo del trabajo, ¿no? Si con mejores políticas públicas o con motosierras, y si con mayor facilidad para que los empresarios puedan despedir, o mayor estabilidad en el empleo. Uh-huh. Y bueno, hay una serie de preguntas que nos hicimos que vamos a empezar a responder con nuestros invitados, y ahí ya... Sí, ahí Arturo Gallardo en la operación técnica nos dice que está todo listo, porque bueno, como vos decías, poder abordar el mundo del trabajo en un momento también crucial que estamos en la actualidad, donde bueno, todo se pone en debate, pero hay cosas sobre las que también ya sabemos dónde estamos parados, ¿no? Dónde tenemos que pisar firme. Y para eso lo tenemos ya en línea Rodrigo Vicente. Él es el secretario general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y de la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Río Negro, que para que charlemos un poquito. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Nos estás escuchando bien desde el otro lado? Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Bueno, buenas tardes para todos y para todas y para todos los oyentes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, todo bien. Bueno, hoy te queríamos consultar, a ver, sos dirigente de un sindicato estatal que justamente está en el ojo de la discusión electoral, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol del Estado? Si tiene que haber más o menos Estado, ¿cuál es el rol de los trabajadores y el rol de las políticas públicas? Y bueno, de alguna manera queríamos arrancar preguntándote a ver cómo lo ves vos. Nosotros vimos ahí que hubo una declaración de ATE, también como de otros sindicatos que, bueno, llaman abiertamente a votar a Sergio Massa. Bueno, sí, nosotros la verdad que desde la Asociación Trabajadores del Estado venimos defendiendo justamente eso, que se sale con más Estado, se sale con más políticas públicas, con más políticas laborales, con seguir defendiendo desde los sindicatos nuestros derechos que hemos conquistado durante largos años y que esas conquistas han sido por parte de mayorías populares siempre en nuestro país y es lo que vienen a intentar cercenar algunos dirigentes políticos nuevos que vienen ya con un cassette que ya lo hemos escuchado en el 2015, donde nosotros experimentábamos también ese proceso en ese momento y antes del balotaje, con toda la incertidumbre en los trabajadores estatales de quienes a partir del 31 de diciembre iban a seguir trabajando y quienes no. Es lo que se está jugando ahora también, ¿no? Esta precarización laboral que existe en el Estado, que ninguno de los gobiernos de ningún color partidario soluciona con pases a planta definitivos. Entonces, al no tener esa estabilidad laboral, bueno, genera incertidumbre, miedos, que es también parte de la política que se está llevando adelante hoy en día en esta campaña, la campaña del miedo con distintas expresiones que directamente enfocan a un sector de la sociedad que en realidad es quien siempre rema y rema como nos ha pasado en la pandemia con el alto nivel de trabajo que tuvieron los estatales. Claro, Rodrigo, justamente te quería preguntar porque sos sindicalista estatal, todo lo que está mal para Milei, ¿no? Y en este tiempo hay una campaña muy fuerte denostando el trabajo de los estatales y bueno, sacando el foco, ¿no?, de la tarea que llevan, y hay un eslogan que siempre tiene ATE que es, ¿no?, mi trabajo son tus derechos. Entonces pensaba un poco cómo veías esta campaña, ¿no?, constante de apuntar contra los trabajadores del Estado sin reconocer la labor fundamental que llevan adelante, como vos mencionás, que queda visibilizada en momentos como la pandemia, por ejemplo. Bueno, hay muchos errores por parte de la política, hay mucho descontento por parte de estos actores políticos últimos que no han podido solucionar los problemas de fondo de nuestro país, y ese descontento que se escucha en las calles es lo que ha tomado este candidato de ultraderecha para hacer su campaña, donde escuchó en algún lugar que los sindicalistas son chorros, entonces sale a decir que los sindicalistas son chorros. Donde escucha en un lugar que los políticos tienen a toda su familia en el Estado, salen a investigar, a buscar y a decir que tienen toda la familia en el Estado. O sea, todo lo que se escucha en cualquier rincón, que es un malestar real, ¿sí?, eso que se escucha, es lo que este candidato de ultraderecha sale a hablar. Nosotros, por eso mismo, creo que tenemos una defensa muy importante que tenemos que realizar no solamente los sindicatos y partidos políticos del pueblo, sino que también una defensa que todos los ciudadanos tienen que defender, que es la defensa a la salud pública, la defensa a la educación. Tenemos que estar preparados para cualquier escenario que pueda suceder luego del 19 de noviembre, que para un lado o para el otro, a nosotros tiene que ser esto claro, nos tiene que encontrar en las calles siguiendo y discutiendo más derechos para los trabajadores. El martes asumís la conducción de ATE Río Negro, ¿no? Es tu segundo periodo. Sí, sí, por supuesto, el martes vamos a estar en la ciudad capital de Viedma, en nuestra sede, llevando adelante un acto de asunción de las 10 seccionales y el Consejo Directivo Provincial, la verdad que para nosotros es muy importante, y con la presencia que nos llena de orgullo, la presencia de nuestro compañero Rodi Aguiar, que viene también de asumir el pasado lunes a nivel nacional, que para nosotros es muy importante, siempre mantuvo y mantiene el apoyo constante, y mucho más ahora que está conduciendo el sindicato a nivel nacional. Bueno, el apoyo será mutuo y va a ser una jornada bastante emotiva, creo yo. Rodrigo, ¿y cuáles son, de cara a estos próximos 4 años, los ejes que ATE Río Negro, en relación a los trabajadores de la provincia de Río Negro, va a encarar? Es decir, ¿cuál es la situación puntual ahora del estatal provincial y del Estado en la provincia? Bueno, en primer lugar, dos cuestiones claras que tenemos que seguir firmes, que una es el tema salarial, de no perder con la inflación, no perder contra esta crisis económica que está viviendo el país y que no sabemos qué va a pasar. Ante ese escenario, mantenernos firmes. Y por otro lado, algo importante también es seguir discutiendo los pases a planta permanente, seguir tratando de cortar con esta precarización laboral que se va creando con el transcurso de los años, y que hasta acá veníamos cada 2 años realizando un pase a planta, y este último gobierno de Arabella Carreras nos ha mentido a todos los estatales, porque finalmente no ha mandado a la legislatura ese proyecto de pase a planta permanente que había prometido. Así que va a ser uno de los ejes fundamentales. Después, en lo macro tenemos que seguir intentando que se reabra el convenio colectivo de trabajo marco. Eso necesitamos que nuevamente volvamos a discutirlo entre los dos sindicatos estatales y el Estado provincial, como uno de los puntos mayores, y también resolver el fondo de viviendas, poder adquirir terrenos para nuestros afiliados en cada una de las comunas que hay en la provincia de Río Negro, como para ya activarlo de una vez por todas, y más allá de que hemos entregado algunos lotes y también algunas viviendas, nos falta todavía seguir avanzando en eso, ya que la otra parte importante, que fue nuestro último periodo de 4 años, que también fue el turismo y el esparcimiento, lo hemos logrado a través de los complejos vacacionales, y que volvemos a tenerlos nuevamente por 4 años, creo que eso ya está saldado con los trabajadores, pero tenemos más que discutir, como decía, en convenio colectivo de trabajo, viviendas, y bueno, ese es nuestro eje fundamental para lo que queda de estos 4 años. Rodrigo, antes de despedirte, ¿podés explicarnos brevemente cuál es la característica de que un trabajador ingrese a la planta permanente del Estado? Porque a veces se confunde para la sociedad como que hay ingresos, digamos, masivos de trabajadores, y en realidad el ingreso a planta es para aquel trabajador que ya viene realizando tareas, ¿no?, en el Estado, con un contrato que no le da estabilidad y está en condiciones... Algunos hace 17 años, 15 años, ¿no? Claro. ¿Viene por ahí o no? Claro, exactamente. Son trabajadores que en algunos casos facturan como monotributistas, que son los menos de la cantidad que tenemos precarizados, y en otros casos, que es lo que estamos discutiendo en este último tiempo con el sector educación, sí, con las porteras y los porteros que han realizado un plan de acción luego de un plenario de nuestro sindicato, ya con un paro de 24 horas que fue el día de ayer, y un paro de 48 horas que va a suceder el miércoles y jueves de la semana que viene, donde estamos discutiendo el pase a contrato de aquellos trabajadores que cobran a través de horas cátedra. ¿Qué significa? Para que ingresen rápidamente al sistema de cobro, se los hace trabajar y cobrar como si fueran docentes, horas docentes. Y de esa manera los dejan, y los dejan un tiempo largo, y eso es lo que nosotros discutimos, porque es una forma de precarizar. Porque si estuvieran en condiciones, al tener el contrato de la ley 1844 como le corresponde, podrían pasar a planta permanente. Claro. Y teniendo las horas cátedra no pueden pasar a planta permanente. Pero para que se entienda, por horas cátedra, vamos a suponer que cobra un trabajador por su jornada laboral 295 mil pesos. Bueno, cuando pase a planta permanente va a cobrar lo mismo. No le significa un importe mayor al Estado. Por eso no entendemos a veces estos caprichos de quienes gobiernan o si lo anuncia un gobierno que se va, o si lo anuncia un gobierno que va a venir después del 10 de diciembre, porque en realidad, en definitiva, lo que están generando es más bronca y es tener familias sin estabilidad laboral. Claro, perfecto, Rodrigo. Bueno, te deseamos mucha suerte para el martes, que va a ser una fiesta seguramente esa asunción. También agradecerte todo lo que nos vas contando, porque creo que parte de lo que es necesario es ir desarmando estos discursos que se arman respecto a, bueno, ¿no? Todos ingresan en el Estado como si fuera una cuestión tan simple, cuando hay personas que están trabajando en condiciones precarias hace muchísimos años, y bueno, es necesario estar ahí en defensa de esta ansiedad de estabilidad laboral, que bueno, en realidad es un derecho, ¿no? Un derecho adquirido, que lo que hay que hacer es ponerlo en valor. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo en el área de Radio Nacional de Bariloche. Bueno, muchas gracias. Y déjenme una cosita más para finalizar. Sí, por supuesto. Que, para que quede claro, nosotros decimos que tenemos que votar a Sergio Massa, pero donde nos va a encontrar siempre el trabajador, tanto la Asociación Trabajadores del Estado como la Central de Trabajadores Argentina Autónoma, va a ser en la calle, por más derechos, por más salud y por más educación. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Este cuento se acabó. ¿Para qué decir más si todo terminó? Todo lo que sube baja, todo lo que viene va. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera. Nos seguís escuchando aquí en el aire de Radio Nacional Bariloche, la radio pública, en este programa que hemos denominado Paremos la Pelota hasta las 20 horas. Tenemos. Paremos la Pelota, una pausa en la marea informativa de la región patagónica. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen. Muy bien. Y si quieren mandarnos un mensaje, hacer alguna pregunta, contar alguna duda, a ver si podemos resolver, pueden comunicarse al WhatsApp de Radio Nacional 294-462-5040, 294-462-5040, y ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado. Exactamente, tenemos en línea a Luis Cionfrini, el secretario general de SUTER Bariloche, el sindicato de trabajadores de edificio, y también secretario general de la regional andina de la CGT. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Luis, ahí estábamos un poco al principio del programa poniendo el marco del tema, ¿no? Que es el mundo del trabajo en crisis y Bueno, cómo ven diferentes dirigentes sindicales de diferentes centrales obreras este balotaje y cómo la están viendo ustedes. Así que primero arrancamos por ahí, si querés. ¿Qué lectura estás haciendo vos de la coyuntura? ¿Cómo estamos viendo esta situación del balotaje? Exactamente. Y bueno, militando, que creo que es la única forma de poder salir adelante con esto, haciéndole la militancia a todos los compañeros de los gremios, dar un poco de formación, porque realmente nosotros todavía estamos pensando cómo, después de 40 años de democracia, que venga una situación así de una propuesta que se combatió y que dejó mucha gente y muchos compañeros muertos, que hoy estemos evaluando estas dos propuestas, ¿no? Es bastante ilógico. Algo fallamos, digamos, ¿no? Yo creo que en la formación de los dirigentes o en la falta de haber transmitido lo que había pasado. Porque realmente después de 40 años estar discutiendo esto, creo que es algo como para pensar los dirigentes de la edad nuestra, sobre todo. Ahí planteamos al principio de que hay un malestar evidente que tal vez fue subestimado y se expresó en términos electorales, en las PASO por lo menos, y que tiene que ver también con ese sector de trabajadores informales, ¿no? Que alcanza a un porcentaje importante de la masa de trabajadores en todo el país. Hay algunas medidas que esbozaron algunos candidatos como posibles salidas, como bueno, reformar el modelo de jubilación, llevarlo al modelo, por ejemplo, que tiene la UOCRA, ¿no? Terminar con esto que ellos llaman la industria del juicio, todas salidas, digamos, que buscan alterar la ley de contrato de trabajo actual. Ustedes, vos, ¿qué lectura hacen ustedes sobre eso? Sobre esas propuestas y ¿qué sería necesario capaz cambiar de la ley de trabajo? ¿Qué les parece inoportuno y qué les parece acertado de todas las propuestas que se fueron esbozando en la campaña electoral? Nosotros con esto estamos totalmente en desacuerdo y bueno, venimos luchando hace tiempo por eso. Esos son derechos que se vienen dando con el peronismo desde el año 1949 y han hecho lo imposible para sacar estos derechos. El derecho a la vacación, el derecho que tienen los trabajadores, se viene bregando con esto. Y lo vienen tratando de sacar de tiempo y bueno, no han podido. Y bueno, van queriendo, buscándole las distintas formas para sacar derecho al trabajador. Acá hay un tema también que es volver al trabajo genuino, a la cultura del trabajo. Entonces esto implicaría no tener tanta informalidad en los trabajos y que cada ciudadano tenga la posibilidad de tener un trabajo como corresponde, con los derechos que corresponden. Eso es un poco lo que venimos bregando de hace mucho tiempo. Por eso no puede venir a una idea así, que ya la quisieron implementar en el gobierno de Macri, en la dictadura. O sea, esto es algo que saben que tocando al movimiento obrero es un poco la debilitarlo, porque hoy es prácticamente el único bastión que queda. Hola. Hola. Luis, se escucha un poco cortado lo último. Ah, no, lo que decía de que el movimiento obrero es el último bastión que queda. Entonces, ahí es donde quieren tallar con las distintas formas, con lo que están hablando de las distintas maneras de precarizar el trabajo. Bien. ¿Te escuchan ahí? Sí, te escuchamos un poquito cortado, pero ahí. Sí, estoy en una zona media ventosa. Si no, quédate por ahí en un lugar quieto. Acá nos dice el operador, nos da las señales técnicas. Luis, ¿cómo te imaginas los próximos días y más allá del escenario que se abre hacia adelante desde ahí, desde Suter Bariloche y de la región andina de la CGT, ¿cómo están planteando el escenario de los próximos días? Y bueno, nosotros la militancia sigue hasta el momento que se dé las elecciones, y después algo que nosotros venimos haciendo con la CGT Zona Andina, que quería aclarar también que la conducción la comparto con la compañera Sandra Burra de UPCN en Río Negro, es un binomio, y es la fiscalización de las elecciones. Eso también es una importante que a veces se descuida, pero la fiscalización de tener un fiscal en cada mesa es muy importante, y eso lo vemos con el compromiso militante que nos caracteriza. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación y te comprometemos, si podés, después de las elecciones, hacerte un nuevo llamadito y analizar ahí el nuevo escenario electoral. Bueno, esperemos que sea con Massa presidente. Bueno, Luis, te mando un abrazo. Gracias. Gracias. A ustedes también. Gracias. Paremos la pelota. Cultura y sociedad en el aire de Radio Nacional Bariloche. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen. Hasta las 20, acompañándote en el aire de la radio pública. Soy socia del Margen porque presenta temas que son de interés local, que no son necesariamente los que marcan la agenda de los intereses mayoritarios, pero que sí son lo que nos preocupa a quienes vivimos en el cotidiano, el día a día de nuestra región, de nuestra localidad, las problemáticas que nos atraviesan. Tiene una mirada que problematiza, que se pregunta, que interroga, que dialoga también, porque al Margen muchas veces hacemos nuestras reflexiones personales, nos preguntamos, nos quedamos con algunas ideas dando vueltas. Esta metáfora del Margen en los textos es un espacio para nuestras voces también. Por eso soy socia del Margen. Las voces de nuestros socios construyen comunidad y disputan sentido. Vos también podés ser parte. Entrá a www.almargen.org.ar y sumate a esta voz colectiva. Bueno, muy bien, son las 19:40 en todo el país. Siempre quise decir eso, son las 19:40 en todo el país. En todo el país. Repetimos nuestras vías de comunicación. Sí, nos podés contactar vía WhatsApp al WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, 294-462-5040. También tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Colectivo del Margen. Ahora también tenemos un canal de YouTube, así que pueden ahí encontrarnos. Está todo también en nuestra página web, www.almargen.org. Bueno, habíamos plantado al principio este tema vinculado al mundo del trabajo, el mundo del trabajo en crisis. Nos hicimos una serie de preguntas de cara a cómo debería un próximo gobierno encarar este tema que nosotros consideramos que es urgente, que tiene que ver con el malestar, digamos, ¿no? El mundo laboral, es decir, cómo lograr reducir la informalidad laboral e incorporar mayor cantidad de trabajos de trabajadores al mercado formal de empleo, cómo reducir las brechas de género, cómo apuntar a la economía popular. Es una utopía trabajar menos cantidad de horas, cómo incorporar nuevas tecnologías que permitan mejorar la situación, ¿verdad? Exactamente. Creo que ya lo estoy escuchando al aire a nuestro próximo invitado. Habíamos decidido poder abarcar este tema tan complejo y que de alguna manera este año electoral ha como sacado distintas aristas del tema, y entonces ahora lo tenemos en comunicación a Edgardo Straini. Él es secretario general de la Regional Andina de la CTA Trabajadores, de los Trabajadores, y le damos la bienvenida al aire de Radio Nacional Bariloche a este programa Paremos la Pelota. Edgardo, ¿cómo estás? Violeta te habla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estoy acá en el Bolsón justo. Ah, muy bien. ¿Nos escuchás bien desde allá? Sí, te estoy escuchando bien. Recién medio que se cortaba un poquito, pero ahora te estoy escuchando bien. Y bueno, saludar a toda la audiencia de ustedes, de Al Margen, y a vos especialmente, Violeta. Muchas gracias. Acá estoy con mi compañero también, Pablo Bassi, para poder interrogar. Bueno, Pablo también. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Bueno, vos sabés que ahí abrimos el programa haciéndole una entrevista a Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE, y de alguna manera queríamos hacerte la misma pregunta a vos, porque, bueno, el trabajador estatal, en el caso del gremio que vos representás, que es UNTER, que son los trabajadores de la educación de la provincia, también, ¿no?, está en el ojo de la tormenta cuando se les endilga esto de que... Sí, este ataque constante con el tema respecto a los paros. Creo que sobre todo en estos últimos años, o en este último año principalmente, hay una cuestión ahí de un discurso no muy crítico cada vez que se toma una medida de fuerza, como desconociendo quizás un poco el sentido de la medida, ¿no? Como que los ejes se van corriendo un poco y no se termina de entender en este discurso que se arma por qué están haciendo lo que están haciendo. Bueno, finalmente, nosotros, por lo menos desde los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadores de la educación, siempre vamos al paro como última instancia, ¿sí? Primero intentamos llegar a un diálogo con los distintos gobiernos, y cuando se va al paro es porque no hay otro canal de diálogo, ¿sí? Y generalmente es por cuestiones salariales o por cuestiones de condiciones de trabajo o condiciones edilicias que ya no afectan solo al trabajador y la trabajadora, sino generalmente también a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que estudian en nuestras escuelas, ¿sí? Lo que vemos, yo por ahí no pude estar escuchando antes, pero yo creo que hoy estamos en la disyuntiva de dos proyectos sumamente distintos en esta cuestión nacional. Las elecciones que se nos vienen, tienen una semanita nada más, sí. Donde me parece a mí que tenemos dos modelos netamente distintos, uno que directamente ningunea a los trabajadores y trabajadoras, y en especialmente a la educación pública, que es justamente el ámbito donde nosotros trabajamos fuertemente, y bueno, creo que no tenemos otra opción nosotros ya hemos postulado ya desde un principio nuestra adhesión a la candidatura de Massa presidente, pero en este sentido, con respecto a esto de las condiciones de pelear, yo creo que la gran diferencia entre uno y otro es que con uno vamos a tener que pelear para no retroceder, y con otro creo que es la exigencia que le tenemos dar, y que bueno, es la deuda que ha dejado el gobierno que está saliendo, claro. Y creemos que es lo que tenemos que exigir los trabajadores y trabajadoras, es que haya una verdadera redistribución de la riqueza, ¿sí? Y que los compañeros y compañeras ganen bien un salario adecuado que supere a la inflación. Yo creo que ese es uno de los ejes importantes, que con un modelo lo vamos a poder pelear, con el otro me parece que directamente vamos a tener que pelear otras cosas, claro. Defender otras. Por eso sí. Nosotros hoy no dudamos en decir a todos los compañeros y compañeras que el proyecto que tenemos que votar sino el 19, es el de Massa presidente. Sí, sobre todo el ataque ha sido muy directo, ¿no? Yo creo que no hay nada solapado, bueno, uno que imagina, ¿no? Un tipo de modelo, sino que el ataque ha sido directo y de alguna manera, lo cual es extraño también, ha calado en algunos sectores de la sociedad, pero bueno, al mismo tiempo creo que hay una conciencia en el pueblo argentino respecto a cuestiones básicas como es la salud, la educación y bueno, esto del modelo del voucher que se presentó, ¿no? Creo que ya un poco va cayendo, ¿no? Por lo menos en los discursos, que cada vez se puede sostener menos. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, el tema educativo, el tema de los vouchers, es realmente excluir de la educación al 80% de la población en general y al 80% de los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque lamentablemente con el sistema de vouchers se genera una competencia atroz entre distintas instituciones, de las cuales el 70% por lo menos quedan afuera. Por lo tanto, ya no vamos a pelear por tener salarios dignos, sino por ver, y que la pelea no va a ser con un gobierno, sino que nos terminamos peleando entre trabajadores y trabajadoras para ver quién, en qué institución podemos capturar más alumnos. Y no vamos a tener cupo de alumnos porque el compañero y compañero va a tener. Sí. Por eso me parece que hoy la discusión es muy fuerte, y yo creo que obviamente que si ganara Milei vamos a estar en la calle para defender a la educación pública y para que no se implemente lo que está planteando, pero me parece que el primer paso para lograr que eso no se logre es justamente el 19 de noviembre votando a Massa presidente. Edgardo, hay una realidad, me parece, sobre la cual se asienta el discurso de Milei, que es que, bueno, ya peor de lo que estamos no podemos estar, ¿no? Básicamente se sintetiza así. Pero yo, apuntándolo a lo que tiene que ver con la cantidad de trabajadores informales, sin derechos, ¿no? Los que no son asalariados. Es verdad de que en los últimos años el mercado formal de empleo no pudo, digamos, ¿no? Reincorporarlos, y ese porcentaje de trabajadores va creciendo cada vez más. Entonces, ¿cómo pensar una salida para que ese grupo de trabajadores, muchos de ellos jóvenes, trabajadores de plataformas y demás, puedan estar incorporados al mercado formal de trabajo como se lo conoce, ¿no? Es decir, un trabajo en blanco, con derechos, vacaciones, aguinaldo. ¿Por qué no se pudo resolver eso? ¿Y cuál es para vos y para la CTA, digamos, el camino para que eso pueda suceder? Mira, en primer lugar, para que eso pueda suceder, yo creo que tenemos que plantear un modelo de desarrollo fuertísimo, ¿sí?, de desarrollo industrial, de una economía soberana, ¿sí?, donde posiblemente tendremos, lo que hay que hacer es envalentonar o poner con mucha fuerza el tema, por ejemplo, de las pymes, ¿sí?, y de las cooperativas. A mí me parece que hay que darle mucha, mucha fuerza tanto a las pymes como a las cooperativas, porque son las que toman la mayor parte de la mano de obra, ¿sí? Y para eso el Estado tiene que contribuir con todos los incentivos que tenga que hacer. Ahora, para hacer eso, obviamente, le tenemos que sacar al que está ganando más, que son a las grandes empresas. Entonces, hay que lograr una distribución de las grandes empresas, a las pequeñas empresas, a las pymes y a las cooperativas que justamente forman los compañeros y compañeras de los trabajos informales, ¿sí? Y que me parece que ahí el Estado tiene que poner mayor énfasis. Es en ese sentido, y también, bueno, invirtiendo para que dichas cooperativas, dichas pymes y demás lo hagan con una fuerte capacitación, con cuestiones que lo inserten en el mercado, tanto local como, si se pueden, en el mercado internacional, ¿sí? Que creo que es el proyecto que plantea Massa, presidente, ¿sí? Pero sí. Bueno, yo creo que las centrales trabajadoras no nos tenemos que quedar quietas, así como los movimientos sociales tampoco, y no descansar. No, o sea, ahora tenemos que lograr, vuelvo a repetir, que gane el proyecto que por lo menos lo está planteando, ¿sí? Y después no dormirnos, porque no hay que dar ningún cheque en blanco, sino que seguir poniendo sobre la mesa esos planteos y exigirle al gobierno que venga. Obviamente nosotros queremos que sea el de Massa, pero exigirle que realmente cumpla con las promesas que plantea en la parte electoral. Claro. Yo hablaba con una persona y le decía, bueno, no, más allá de esto, pues bueno, es un momento preelectoral y van y vienen todo tipo de videos y de cosas que se sacan al aire. Pero bueno, yo le decía, más allá de todo lo que discutamos, en este momento hay dos opciones sobre las que hay que elegir, ¿no? Y que plantea modelos muy diferentes. Entonces, como decís, me parece que ahora hay que ir paso por paso, ¿no? En este momento hay que definir entre dos modelos. Uno que pareciera que el mercado va a regular todo, cuando, bueno, la historia nos muestra que el Estado siempre va a ser, que el mercado va a ser siempre un devorador, digamos, nunca va a ser equilibrado. Y otro que me parece que es el planteo de, justamente por el contrario, un Estado más presente que nunca, que tiene que regular un montón de cosas todavía, más todavía, ¿no? Estar más presente aún de lo que ha estado en muchísimos ámbitos que tienen que ver con esto que vos decís de la distribución de la riqueza. Exacto, sí. Yo creo que acá se juegan dos proyectos. Como dijiste, un proyecto que le da todo al mercado, mercado que en realidad son las grandes empresas multinacionales y nacionales que hay en el país, ¿sí? Entonces ellas van a ser las que regulen, las que se lleven la riqueza. Ese modelo nosotros no entramos, ahí estamos netamente afuera, excluidos. No solo los trabajadores informales, sino la mayoría de los trabajadores formales y las trabajadoras formales vamos a estar afuera en un tiempo también, ¿sí? Y el otro proyecto, donde hay un Estado presente, donde el Estado tiene que ponerse del lado de las pequeñas empresas, vuelvo a repetir, de las cooperativas, donde a través de inversión de la cuestión pública, por ejemplo, y también de ir creando empresas soberanas con como dije antes, que puedan insertarse en el mercado local, por un lado, pero también en el mercado internacional, pero que esas pequeñas empresas, no darle la prioridad a las grandes empresas. Yo creo que ahí, porque esas son las pequeñas empresas, las cooperativas, son las que dan la mayor mano de obra posible. Y yo creo que hoy esos dos modelos están explicitados. Hoy tenemos que militar fuertemente para que gane el modelo que nosotros queremos, en el cual estamos incluidos tanto los trabajadores, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras formales, como también vamos a exigir que estén incluidos los trabajadores y trabajadoras informales. Y bueno, por eso nosotros creemos que de acá al 19 hay que militar fuertemente más a presidente. Después del 19 también tendremos que militar, porque nosotros lo que decimos siempre es con todos los gobiernos vamos a tener que luchar, tanto las centrales como los movimientos sociales. Pero con alguno es para defender nada más, con otro es para poder avanzar. Bueno, yo creo que primero logremos que Massa sea presidente a partir del 10 de diciembre, que el voto es el 19 de noviembre, y después, obviamente, le exigiremos a Massa que cumpla con todas las promesas que nos ha planteado en los 10 puntos que por ejemplo, ha dicho ayer en el Teatro Gran Rex o en el Cine Gran Rex. Edgardo, vos que sos trabajador de la educación, ¿me puedes explicar brevemente en qué consiste la propuesta del voucher para la educación? Mira, el sistema de voucher es el siguiente. O sea, por ahí puede sonar lindo para algunos oídos, ¿sí? Porque pareciera que yo como papá de un niño o una niña voy a poder elegir la escuela que yo quiera, ¿sí? Porque me van a dar un voucher y yo voy a ir con ese voucher y voy a ir a cualquier escuela y privado o público poder anotar, claro, privado o público, yo puedo ir y anotar a mi niño y a mi niña. La realidad es que el voucher va a ser de una determinada cantidad que cuando yo vaya con ese voucher a la escuela que yo quiero, posiblemente me digan, no, con esto no te alcanza, ¿sí? Tenés que poner 3 veces más. Entonces ya empezamos a ir a otra escuela y así sucesivamente. Y la realidad es que, vuelvo a repetir, el 80% de la población con ese voucher que le dé el gobierno no va a poder mandar a la escuela que quiere, sino a la última escuela, o en algunos casos ni lo va a poder mandar a su niño y niña, porque las escuelas que puedan recibir solamente el voucher obviamente van a terminar cerrando, porque con voucher solo no van a poder existir, ¿sí? Esta es una realidad. Imagínate, por ejemplo, una escuela en el paraje, no sé, Pichileufu, paraje Corralito, 5 o 6 familias que tienen 3 o 4 niños, con ese voucher no van a poder mantener una escuela, ¿sí? O sea que van a quedar afuera directamente del sistema. Y en el caso de los maestros, los trabajadores y trabajadoras de la educación, vuelvo a repetir, se va a generar una competencia tal que vamos a querer tener 100 alumnos en el aula para poder ganar un sueldo más o menos, porque con el voucher que le van a dar, solamente que uno trabaje en la escuela que sea, bueno, que teóricamente, entre comillas, pongan que son las mejores escuelas, vamos a tener que pelear por los chicos, y cada vez vamos a tener que meter 100 chicos en el aula, porque si no, no nos va a alcanzar para tener un sueldo digno. Además, debiera haber una reforma educativa, ¿no? Porque hoy, digamos, la educación está administrada por las provincias. ¿No sería tan sencillo eso? Sí, no, es un proyecto que en realidad... Un poco tirado a los pelos. Uno, legalmente, yo creo que es casi imposible, como casi todos los proyectos que han tirado. Claro. Primero porque no tienen mayoría, ni en diputados, ni en senadores a nivel nacional. Y además no gobierna en ninguna provincia la Libertad Avanza. Pero bueno, la verdad que es preferible que apostemos al otro proyecto, donde sí, por ejemplo, hoy se está discutiendo de avanzar y lograr que la ley de financiamiento educativo pase del 6 al 8% a nivel nacional. Muy bien. ¿Sí? Entonces ahí ya, por ejemplo, tenemos un avance. Entonces, bueno, apostemos a ese proyecto y no al otro. Por eso decimos que juega mucho este 19 de noviembre. Claro. Edgardo Estradini, secretario general de la Regional Andina, la CTA de los Trabajadores. Nos quedan muy pocos minutos. Me hubiera gustado preguntarte algunas cosas más de todo lo que ha movilizado este proceso electoral, ¿no? Cosas que quizás preguntas que han resurgido, quizás también autocríticas que en algún momento haya que hacer respecto a qué ha faltado explicar, qué ha faltado dar a conocer a la sociedad, en qué momento una buena parte de la sociedad pareciera atender a un modelo tan extremista como el de Milei. Bueno, un montón de preguntas que me caen en el aire, pero se nos termina el tiempo, así que espero que próximamente podamos volver a charlar, como decía Pablo más temprano, seguramente con el proyecto de un nuevo gobierno podamos seguir conversando acá en el aire sobre los desafíos que tenemos por delante. Te agradecemos muchísimo tu tiempo en Paremos la Pelota. No, muchísimas gracias a ustedes, y como dijiste vos, esperemos que después del 19 de noviembre nos encontremos para discutir realmente cómo avanzamos en este proyecto, en un proyecto educativo que sea realmente gratuito, público, de inclusión y de calidad para todos y todas nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias, Edgardo. Hasta pronto. No, gracias a vos. Bueno. Me cortaste, me censuraste. Porque no trajiste la guita, Pablo, sí, no la trajiste. Estamos por llegar a diciembre. Bueno, se nos fue el programa, qué programón. Bueno, si quieren volver a, si llegaron tarde, aparemos la pelota. Si quieren volver a escuchar alguno de los ejes que tocamos en el día de hoy, cualquier profundización del tema, estaremos subiendo el programa como todos los viernes ahí en nuestra página web. Desde aquí. Sí, decime. No, no tenemos más. No, viernes que viene nos vamos a... Vamos a estar en ¿cómo es? En Veda. Ah, sí. Así sí, que bueno, bueno, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar en clave, Pablo, igual ahí nos hacemos alguna clave para poder hablar del tema. Bueno, les agradecemos a todos. Estuvo Arturo Gallardo allí en la operación técnica. Compañero Pablo Bassi, mi nombre es Violeta Moraga. Y bueno, nos volvemos a encontrar entonces el viernes que viene, ¿es así? Así es. Chau, hasta el viernes. Los esperamos. Bye.